conservo una foto, un abrigo roto y varios te quiero en un papel. Parece mentira, pasaron los años y no me hizo falta retroceder. Vive, vive, vive lo que quieras, sube todo cuanto puedas, que te esperaré al bajar. Vive, vive, vive cara dura, tú te pierdes la ternura de mi amor convencional. Cómo, ni muestres asombro, te mata de nervios la curiosidad. Tal vez tú sospechas